que muy pocas veces te digo las cosas que quieres oír. Que cuánto te quiero, que cuánto te amo, que eres todo para mí. Si tú supieras que me vuelves loco cuando te acaricio, no sé qué decir. No tengo palabras, me dejas sin hablar si te tengo junto a mí. Tú eres el aire que me da la vida, lo mejor que tengo. Perdóname, cariño mío, por callarme lo que siento. Yo te amo y te amo, y tendré que decirlo una y mil veces más. Porque sé que con un solo te amo no será suficiente para demostrar que te amo, te amo, te amo, y te amaré hasta que el mundo deje de girar. Cada segundo escucharás de mis labios que te amo tanto y que tú eres mi sueño hecho realidad. Eres el aire que me da la vida, lo mejor que tengo. Perdóname, cariño mío, por callarme lo que siento. Yo te amo, te amo y te amo, y tendré que decirlo una y mil veces más. Porque sé que con un solo te amo no será suficiente para demostrar que te amo, te amo, te amo, y te amaré hasta que el mundo deje de girar. Cada segundo escucharás de mis labios que te amo tanto y que tú eres mi sueño hecho realidad.